me vaya. Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba. Cuando te haga falta un buen amigo, si tienes frío y te falta abrigo, ¿cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar cuando recuerdes todo lo que te di y no estés junto a mí. Ay, pero vas a llorar, también vas a sufrir cuando me mires al lado de otra y no tengas mi amor. Vas a llorar cuando me vaya. Vas a extrañar lo que fui y lo que te daba. Porque nunca sabes lo que tienes hasta que no ves perdido. ¿Cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar al ver la luna iluminada y recuerdes las noches de amor y pasión que te daba. Cuando te haga falta un buen amigo, si tienes frío y te falta abrigo, ¿cómo puede ser que fuiste tan ciega? Vas a llorar cuando recuerdes Hoy son lágrimas, mañana son besos. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Quiero que tú sientas por mí lo que yo siento por ti. Soy tan feliz, amor, desde el día que te vi. Y no puedo ya vivir si no te tengo junto a mí. Eres lo que siempre había deseado. Eres lo que siempre había soñado. Eres lo más lindo en mi corazón. Y no quiero volver al fracaso de ayer. Quiero estar siempre a tu lado. Soy tan feliz, amor, desde que te conocí. Quiero que tú sientas por mí lo que yo siento por ti. Soy tan feliz, amor, desde el día en que te vi. Y no puedo ya vivir si no te tengo junto a mí. Si no te tengo junto a mí. Soy tan feliz, amor, desde que te conocí. Quiero que tú sientas por mí lo que yo siento por ti. Soy tan feliz, amor, desde el día que te vi. Y no puedo ya vivir si no te tengo junto a mí. Soy tan feliz, amor, desde el día que te vi. Quiero que tú sientas por mí lo que yo siento por ti. Soy tan feliz, amor, desde que te conocí. Y no puedo ya vivir si no te tengo junto a mí. Imaginé que al marcharte de mí, mi vida iba a ser mejor. Fue entonces que la conocí, un sueño realizado. Me hizo olvidar todo el dolor. Lo que parado con el amor que hoy brota en mí. Ella curó mis heridas, ella me da pasión, ella me entrega todo. No, no es como tú, tiene corazón. Feliz porque ahora sé que tu partir es un regalo que Dios me ha mandado, porque al irte de mí conocí mi verdadero amor. Fue entonces que la conocí, un sueño realizado. Mi sol comparado con el amor que hoy no tengo. corazón. Mañana, ansiosamente la abrí. No sospechaba que las noticias que mandabas no eran felices, eran para decir adiós. Yo esperaba que me dijeras: te extraño mucho, no puedo más. Al contrario, me dijiste: ya no te quiero, todo acabado, y me puse a llorar. Con esta carta todos mis sueños han terminado, me hiciste daño con tu engaño. ¿Cómo pude enamorarme de ti? Todo fue una falsa ilusión. Toda mi vida se ha destrozado después de años de tanto amarnos. Un error enamorarme de ti, todo fue una falsa ilusión. Con esta carta toda mi vida se ha destrozado después de años de tanto amarnos. Fue un error enamorarme de ti, todo fue una falsa ilusión. We'll be right back. Yo nací para besar, porque solamente tú me sabes querer de esa manera que nadie más lo puede hacer. Solamente dos veces pienso en ti, despierto y dormido. Solamente tus besos me hacen sentir lo que nunca he sentido. Solamente tus manos me saben acariciar. Y solamente tus labios yo nací para besar, porque solamente tú me sabes querer de esa manera que nadie más lo puede hacer. Solamente dos veces, solamente dos veces pienso en ti. Amor. Tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y seré bien, que es mi consentida. A ella yo le digo con cariño mi piquito de oro. Le gusta que la abrace y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Quisiera tanto que nada hubiera cambiado y estar tú y yo todavía unidos. Y como quisiera borrar esos errores que sin razón contra ti he cometido. Quisiera regresar el tiempo y así tenerte aquí en mis brazos y todo fuera como antes, cuando nos queríamos, todo era tan lindo. Quisiera tanto, tanto tenerte, quisiera tanto, tanto mirarte, quisiera que yo no diera por estar contigo de nuevo, aunque sea por solo un instante. Quisiera, como quisiera, como quisiera.